Yo así me siento muy bien. Ping, ping, pang, y comenzaré. Saltar izquierda, derecha, para ser mejor. Sigue el ritmo y muévete, corriendo como un tren. Como un huracán será. Yo ven, ven, sigamos juntos, nadie se duerme. Lazy Town, hey, hey, cantemos juntos, todos arriba. Lazy Town. Bien, niña, concéntrate. ¡Sí! ¡Tranquilo! Sigue el ritmo y muévete, demuestra. Down.